7. De la obsesión y de la posesión. 56. La obsesión es el dominio que los malos espíritus ejercen sobre ciertas personas, con el fin de enseñorearse de ellas, y someterlas a su voluntad por el placer que experimentan causando daño. Cuando un espíritu bueno, o malo, quiere obrar sobre un individuo, lo envuelve, digámoslo así, con su perispíritu cual, si fuere, una capa. Entonces, penetrándose los dos fluidos, los dos pensamientos, y las dos voluntades se confunden, y el espíritu puede entonces servirse de ese cuerpo como del suyo propio, haciéndole obrar a su voluntad, hablando, escribiendo o dibujando, así son los médiums. Si el espíritu es bueno, su acción es dulce, benéfica, y no hace hacer, sino cosas buenas. Si es malo, las hace hacer malas. Si es perverso e inicuo, arrastra a la persona cual, si la tuviera dentro de una red, paraliza hasta su voluntad, y aún su juicio, el cual apaga bajo su fluido, como cuando se apaga el fuego con un baño de agua. Le hace pensar, obrar por él. Le obliga a cometer actos extravagantes a pesar suyo. En una palabra, le magnetiza, le produce la catalepsia moral, y entonces el individuo se convierte en ciego instrumento de sus gustos. Tal es la causa de la obsesión, de la fascinación y de la subyugación vulgarmente llamada posesión. Es necesario observar que en este estado, el individuo tiene a menudo conciencia de que lo que hace es ridículo, pero está forzado a hacerlo, como si un hombre más vigoroso que él, le hiciera mover contra su voluntad, sus brazos, sus piernas y su lengua. 57. Como en todo tiempo, han existido espíritus en todo tiempo han representado el mismo papel, porque este papel está en la naturaleza. Y la prueba es el gran número de personas obsesadas, o poseídas, si se quiere, que había antes de tratarse de los espíritus, o que hay en nuestros días entre quienes no han oído hablar nunca de espiritismo ni de médiums. La acción de los espíritus, buena o mala, es, pues, espontánea. La de los malos, produce un sinnúmero de perturbaciones en la economía moral, y aún en la física, porque ignorando la verdadera causa es atribuida a causas erróneas. Los malos espíritus son enemigos invisibles, tanto más peligrosos, cuanto menos su acción se ha sospechado. Habiéndolos el espiritismo descubierto, viene a revelar una nueva causa de ciertos males de la humanidad. Conocida la causa, no se procurará combatir el mal por medios que ya se creen inútiles para lo sucesivo, y se buscarán otros más eficaces. ¿Qué es, pues, lo que ha hecho descubrir esta causa? La mediumnidad. Por la mediumnidad es como esos enemigos ocultos han hecho traición a su presencia, ella ha sido para con ellos, lo que el microscopio para los infinitamente pequeños, ha revelado todo un mundo. El espiritismo no ha traído los malos espíritus. Ha descorrido el velo que los cubría, y ha dado los medios de paralizar su acción, y, por consiguiente, los de alejarlos. No ha traído, pues, el mal, puesto que éste siempre ha existido. Al contrario, ha traído el remedio al mal, al mostrar la causa. Una vez reconocida la acción del mundo invisible, se tendrá la clave de una infinidad de fenómenos incomprensibles. Y la ciencia, enriquecida con esta nueva luz, verá abrirse delante de ella nuevos horizontes. ¿Cuándo llegará esto? Cuando no se profese más el materialismo, pues el materialismo detiene su vuelo, y le pone una barrera insuperable. 58. Habiendo malos espíritus que obsesan, y buenos que protegen, se pregunta si los malos espíritus son más poderosos que los buenos. No es el buen espíritu el que es más débil, es el medium que no es bastante fuerte para sacudir la capa que le ha sido echada encima, para desasirse de los brazos que le oprimen, y entre los cuales, preciso es decirlo, algunas veces se haya complacido. En este caso, se comprende que el buen espíritu no puede ocupar este lugar, puesto que se prefiere a otro. Admitamos ahora el deseo de desembarazarse de esa envoltura fluídica, de la cual está penetrada la suya, como un vestido está penetrado por la humedad. El deseo no bastaría. La voluntad no siempre será suficiente. Se trata de luchar con un adversario. Pues, cuando dos hombres luchan cuerpo a cuerpo, el que tiene más fuerza muscular es el que da en tierra con el otro. Con un espíritu es preciso luchar, no cuerpo a cuerpo, sino espíritu a espíritu, y en este caso, también vence el más fuerte. Aquí la fuerza está en la autoridad que se puede tomar sobre el espíritu, y esta autoridad está subordinada a la superioridad moral. Esta superioridad es como el sol que disipa la niebla con el poder de sus rayos. Esforzarse en ser bueno, ser mejor, si se es ya bueno, purificarse de las imperfecciones. En una palabra, elevarse moralmente lo más posible, tal es el medio de adquirir el poder de mandar a los espíritus inferiores para separarlos. De otro modo, se ríen de vuestros mandatos. El libro de los médiums, números 252 y 279. Ahora bien, se dirá, ¿por qué los espíritus protectores no les mandan retirarse? Sin duda pueden hacerlo, y algunas veces lo verifican. Pero permitiendo la lucha, dejan también el mérito de la victoria. Si permiten el desembarazarse de ellos a personas merecedoras, hasta cierto punto, de su apoyo, es para probar su perseverancia, y hacerles adquirir más fuerza en el bien, que para ellas esto es una especie de gimnasia moral. Ciertas personas, sin duda, preferirían otra receta más fácil para arrojar los malos espíritus, como por ejemplo, el decir ciertas palabras, o hacer ciertos signos, lo cual sería más cómodo que corregirse de los defectos. Lo sentimos, pero no conocemos ningún procedimiento para vencer a un enemigo cuyo ser es más fuerte que él. Cuando se está enfermo, es menester resignarse a tomar una medicina, por amarga que sea. Pero también cuando se ha tenido el valor de beberla, qué bien se encuentra uno, y qué fuerte se es. Es necesario, pues, persuadirse de que no hay, para llegar a ese fin, ni palabras sacramentales, ni fórmulas, ni talismanes, ni signo material alguno. Los malos espíritus se ríen de ellos, y se complacen a menudo en indicarlos. Y tienen siempre cuidado de llamarlos infalibles para mejor captarse la confianza de aquellos de quienes pretenden abusar. Porque entonces, estos, confiando en la virtud del proceder, se entregan a él sin temor. Antes de esperar dominar a los malos espíritus, es menester dominarse a sí mismo. De todos los medios para adquirir fuerza para conseguirlo, el más eficaz es la voluntad secundada por la oración. La oración de corazón, se entiende, y no palabras en las cuales toma más parte la boca que el pensamiento. Es menester rogar a nuestro ángel guardián y a los buenos espíritus que nos asistan en la lucha. Pero no basta pedirles que aparten a los malos espíritus, es necesario acordarse de esta máxima, ayúdate, y el cielo te ayudará, y pedirles, sobre todo, la fuerza que nos falta para vencer nuestras malas inclinaciones, que son para nosotros peores que los malos espíritus, pues estas inclinaciones son las que los atraen, como la corrupción atrae a las aves de rapiña. Rogar por el espíritu obsesor es devolverle bien por mal, y esto es ya una superioridad. Con perseverancia se acaba, en las más de las veces, por guiarlo de nuevo a mejores sentimientos, y se consigue hacer de un perseguidor un agradecido. En resumen, la oración ferviente, y los esfuerzos serios para mejorarse, son los únicos medios de alejar los malos espíritus, los cuales reconocen a sus maestros, en aquellos que practican el bien, mientras que las fórmulas les causan risa, la cólera, y la impaciencia los excitan. Es menester cansarlos mostrándose más paciente que ellos. Pero algunas veces, sucede que la subyugación aumenta hasta el punto de paralizar la voluntad del obsesado, y no puede esperarse de su parte ningún concurso serio. Entonces, es cuando es necesaria la intervención de un tercero, sea por la oración, sea por la acción magnética. Pero la potencia de esta intervención depende también del ascendiente moral que los interventores pueden adquirir sobre los espíritus. Pues, si no valen más que ellos, la acción es estéril. La acción magnética, en este caso, tiene por objeto impregnar en el fluido del obsesado otro mejor, y arrojar el del mal espíritu. Cuando el magnetizador opera, debe tener el doble objeto de oponer una fuerza moral a otra moral y producir sobre el individuo una especie de reacción química, y sirviéndonos de una comparación material, diremos, sacar un fluido. Con esto, no solamente opera un cambio saludable, sino también, da fuerza a los órganos debilitados por un largo, y a menudo riguroso, apoderamiento. Se comprende, por otra parte, que la potencia de la acción fluídica está en razón directa, no solamente de la energía de la voluntad, sino sobre todo de la calidad del fluido introducido. Y después de lo que hemos dicho, esta cualidad depende de la instrucción y de las cualidades morales del magnetizador. De lo que se deduce que un magnetizador ordinario que obrara maquinalmente para magnetizar, pura y simplemente, produciría poco o ningún efecto es absolutamente necesario. Un magnetizador espiritista, que obra conocimiento, con la intención de producir, no el sonambulismo o una curación orgánica, sino los efectos que acabamos de describir. Por otra parte, es evidente que una acción magnética dirigida en este sentido no puede ser sino muy útil, en el caso de obsesión ordinaria, porque entonces, si el magnetizador está secundado por la voluntad del obsesado, el espíritu es combatido por dos adversarios, en vez de uno. Es preciso decir también que se achaca a espíritus extraños malos hechos, de lo cuales son inocentes ciertos estados de enfermedad y ciertas aberraciones que se atribuyen a una causa oculta. Son algunas veces, simplemente causa del espíritu del individuo. Las contrariedades que más, ordinariamente se han concentrado en sí mismo, los pesares amorosos, sobre todo, han hecho cometer muchos actos excéntricos que se haría mal, en darles el carácter de obsesiones. Muchas veces se es obsesor de sí mismo. Añadiremos, en fin, que ciertas obsesiones tenaces, sobre todo en personas que las merecen, forman algunas veces parte de las pruebas a que están sometidas. Y aun algunas veces sucede también que la obsesión, cuando es simple, es una tarea impuesta al obsesado, el cual debe trabajar para el mejoramiento del obsesor, como un padre para el de un hijo vicioso. Recomendamos de nuevo, para más detalles, el libro de los médiums. La oración es generalmente un poderoso medio para ayudar a libertarse los obsesados. Pero no es la oración de palabra, dicha con indiferencia, y como una fórmula trivial, que puede ser eficaz en casos semejantes. Es necesario una fervorosa oración, que al mismo tiempo sea una especie de magnetización mental. Por el pensamiento, se puede dirigir sobre el paciente una corriente fluídica saludable, cuya potencia está en razón de la intención. La oración no tiene, pues, solamente por efecto el invocar un socorro extraño, sino también el ejercer una acción fluídica. Lo que una persona no puede hacer sola, muchas personas unidas de intención en una oración colectiva y reiterada, lo pueden casi siempre, porque la potencia de acción aumenta con el número. 59. La ineficacia del exorcismo, en el caso de posesión, está probada por la experiencia, y está probado que la mayor parte de las veces, en lugar de disminuir el mal, lo aumenta. La razón de esto es que la influencia está enteramente en el ascendiente moral ejercido sobre los malos espíritus, y no en un acto exterior, cuya virtud consiste en palabras y signos. El exorcismo consiste en ceremonias y fórmulas de las cuales se ríen los malos espíritus, mientras que ceden ante la superioridad moral que se les impone. Ven que se les quiere dominar por medios impotentes, que se figuran intimarlo con un vano aparato, y por lo mismo, se empeñan en hacerse más fuertes, y así redoblan sus esfuerzos. Son como el caballo asombradizo que arroja por el suelo al jinete inhábil, y se rinde cuando encuentra uno firme y experto. Aquí pues, el fuerte es el hombre de más puro corazón, porque a él le oyen más los buenos espíritus. 60. Lo que un buen espíritu puede hacer sobre un individuo, muchos espíritus pueden hacerlo simultáneamente sobre varios individuos, y dar a la obsesión un carácter epidémico. Una nube de espíritus puede invadir una localidad, y manifestarse en ella de diversos modos. en una epidemia de esta especie se encontraban en Judea en tiempo de Cristo. Pues Cristo, por su inmensa superioridad moral, tenía sobre los demonios, o malos espíritus, tal autoridad que le bastaba mandarles retirar, para que lo hicieran, y no empleaba para esto ni signos ni fórmulas. 61. El espiritismo está fundado en la observación de hechos, resultado de las relaciones entre el mundo visible y el invisible. Estos hechos, como están en la naturaleza, se han producido en todas las épocas. Y donde sobre todo abundan, es en los libros sagrados de todas las religiones, porque han servido de base a la mayor parte de las creencias. Si la Biblia y los Evangelios ofrecen tantos pasajes oscuros, es por falta de comprensión, los cuales han sido interpretados en sentidos tan diferentes. El espiritismo es la clave que debe facilitar su comprensión.